¡Saludo a los ciudadanos del mundo! Desde Buenos Aires, Argentina, en los estudios de radioether.com.ar, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, esta es una nueva emisión de... Así es, de Argentina para el mundo, pasando por España. España, donde algunos eventos este domingo pasado nos llevan a creer que todavía hay esperanza para esta sociedad que se está desembarazando de los fantasmas que la lastran. Esto es una marea de indignados en las ciudades de España y en algunas otras ciudades de Europa y de otras partes del mundo también, que le dicen no al sistema espontáneamente, y que además de eso lo llevan hasta las últimas consecuencias, o al menos esa es la intención o lo que debería pasar para que la banca internacional y los políticos se den cuenta de una vez que hay otra historia detrás de todo el asunto. Por eso vamos a comenzar en el día de hoy, ni más ni menos, que con un tema de Ten Years After, aquella revelación de Woodstock, Alvin Lee y sus muchachos, con uno de esos temas que luego tuvo muchos covers, entre ellos, me acuerdo, uno de CJ Ramone, por ejemplo. Pero bueno, el tema es que I'd love to change the world, me gustaría cambiar el mundo, habla de todas esas cosas que uno en su mente ha soñado tanto tiempo y que ahora, ojalá, se llegue a materializar finalmente. Esto es Ten Years After, I'd love to change the world. Me encantaría cambiar el mundo, pero te lo dejo a vos, ¿viste? Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestros invitados son los integrantes de Leviatán, el caballero Javier Pereira y el caballero Ariel Perduca. Gracias, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda eso? Bueno, ¿quién nos está faltando? Nos está faltando Fernando Giver Laje. Ajá. Que han hecho un curioso enroque. Para los que no conozcan a Leviatán, una banda formada en los 90, 1994, según dice la gacetilla de prensa, y una banda con varios discos que había tenido un silencio después del 2001, ¿no? Un silencio relativo porque hubo en el medio un retrospectivo y hubo otras cosas. Nos van a contar un poco de toda la historia, pero el tercero en discordia, el que no vino en el día de hoy, también protagonizó una suerte de enroque de instrumentos. ¿Es así? Exactamente, es así. A ver, contá cómo viene. Bueno, Fernando toca la batería en el primer disco. Uh-huh. Ahí es cuando entro yo. Pasó toda la historia que no voy a contar ahora. Hubo un cambio de integrantes y ahora estoy tocando el bajo. Claro. ¿Y saltar de una cosa a la otra no fue una cosa extraña? Muchos me preguntan lo mismo. Sí. Yo siempre hago este ejemplo medio gracioso, pero medio verdadero. Ajá. Toca de todo, parece Prince. Ah, bien. De todo toca. Bien, bien. Espero no se vista de la misma manera, pero toca de todo. No, aparte bueno. Le gusta estar más adelante en el escenario, vamos a ser sinceros. Esa es buena, claro. Los bateristas se cansan de estar atrás de los platos todo el tiempo, ¿no? Claro, totalmente. Además, también dará una mano en los coros eventualmente o algo así. Sí, es multifacético en ese sentido. Con los coros, con el bajo, algunas cosas de guitarra y la batería, que a veces también lo ayuda a él. Uh-huh. Y le tira algunas cosas para corregir. Por eso digo, es muy musical. Y muchas veces a mí como baterista me marca cosas y yo las tengo que escuchar y tiene razón. Buenísimo. Por eso lo defiendo bastante. Buenísimo, buenísimo. Además, bueno, ya se deben conocer muchísimo de toda la historia de la banda y demás. Totalmente. ¿No? O sea, es un reingreso, así que está perfecto. Bueno, Evolution se llama el nuevo disco de Leviatán. Es el, en orden, es el cuarto, ¿o no? Porque hay algo, en el medio hubo un par de discos muy extraños. Yo no sé cómo se llamaban antes, si long play, single, o sea, disco, para llamarlo así, long play sería el tercero. Ajá. Porque estuvo Leviatán, Rito Bicéfalo y este. Pero como decís vos, en el medio hubo discos extraños, un montón. Bueno, sacando todo el tema de los compilados. Estuvo Retrospección, que fue justamente un recopilatorio. Un recopilatorio con temas remasterizados algunos, grabados otros, de temas que lo que más le gustaba a la gente. Y después estuvo, bueno, hubo un disco de covers. Del lado del rock, que todas bandas en español. Muy loco para colmo. Muy loco. Había temas de Charly García, me acuerdo. Había un tema de Nino Bravo. Sí, porque no elegimos bandas heavies. O sea, hubo muchas que sí. Uh-huh. Que elegimos. Sí, había un tema de Barón Rojo, por ejemplo, de Ángeles del Infierno, me acuerdo. No sé, tuvimos una época nosotros que nos encontrábamos y escuchamos Nino Bravo. Flaco heavy, escuchan Nino Bravo. O sea, escuchamos música, capaz que buen cantante el tipo y escuchamos. Oh. Maravilla. Y decidimos hacerlo al estilo heavy. Uh-huh. Y bueno, tratamos de adaptar las bandas que yo, Pescado Rabioso, también tratamos de buscar los músicos invitados de la época de los fines de los 80, o sea, uh-huh. Había gente de Kamikaze, claro, estaba Mario Yam, me acuerdo. Lo que era el que escuchábamos nosotros, Kamikaze, uh-huh. Rata Blanca y Alacrán. Después hubo una historia, fue una risa porque estábamos en el estudio, se había aprendido para tocar ¿cómo se llama el guitarrista? Daniel Telis. Uh-huh. Entonces elegimos, arreglado para hacer un cover. Sí. Entonces había una banda, un temita que nos gustaba de chico, de Mordaz, Destruyendo Agonías. Ajá. Y bueno, vino al estudio, ¿querés tocar vos la guitarra? Bueno, perfecto. O la toco yo, tocala vos, total, vos ya sabés las notas, listo. Bueno. ¿En qué tono va? Y pasame los bajos. Mirá, yo conozco al bajista, si querés. Bueno, listo, así no tengo que sacar nada, viene el bajista. El Mono López. Bueno, y escúchame, el cantante, mirá, se va a poner contento ahora que nos reunimos. Y vos que lo canté. Es verdad, cantaba Petty. O sea, digamos que reunimos de vuelta a Mordaz, menos el baterista. Ajá. Y los pibes se pusieron, no se encontraron, no sé, 15 años que no se veían. Claro. Y se encontraron para hacer el cobrese. O sea, el que tocó la batería fue él. Uh-huh. Pero yo canté en un pedacito. Sí. Pero digamos que empezó así: che, vos querés hacer esto, hacerlo. Bueno, tócalo vos, ¿no? Tócalo vos. Y al final, como que armamos Mordaz de vuelta para ese tema. Mirá vos, qué groso. Terrible. Así que tuvo la historia ese. Bueno, después estuvo Soul Lunch, estuvo Mario Jafal y nadie más. Un pequeño seleccionado, totalmente. Claro, claro. De bandas que nos gustaban cuando éramos más pibes. Digamos. Y acá persistieron con el tema de los covers, con el tema Children of the Dam. Children of the Dam. Que me llamó mucho la atención. ¿Por qué elegir un tema como este que tiene tanta exigencia? Eso. Contale vos, Javier. No, no, sí, claro. Ahí el cantante pesa más. Ahí el cantante tiene. Me llama la atención. O sea, después que lo mirás así, decís. Uh-huh. O sea, Iron Maiden es una banda que. Nosotros empezamos escuchando siempre bandas de los 80. Uh-huh. Iron Maiden, Judas Priest. Sí, además el estilo de la banda está claro. con un pie en el hard rock y otro pie en el heavy metal claro, tradicional. Exacto. Uh-huh. Deep Purple. Y bueno, Iron Maiden es una banda que sí, o sea, siempre que tocamos en vivo hacemos un cover de Iron Maiden en algún lado, uno de Judas Priest. Y fue un tema como raro, porque no es que decidimos hacer aparte, no sé, un tema rápido, sino que un lento. Uh-huh. Y un lento raro, que no es que lo conocen todos. O sea, sí, no, sí, no es el número de la bestia, claro, no es Run to the Hills, claro, no es uno de los más comunes. Y bueno, capricho de la banda, que un tema que nos gusta y dijimos, vamos a hacerlo. O sea, uh-huh, vamos a hacerlo a nuestro estilo. Después muchos nos dicen que salió bastante parecido. Nosotros uh-huh, tratamos de no darle nuestro estilo, pero al final terminó saliendo bastante parecido al original. Buenísimo. Según lo que nos dicen. Bueno, la gente del otro lado debe estar pensando, bueno, pero tiranos algún tema como para saber de qué hablamos. Yo elegí para arrancar Libéralo, no el que está, digamos, en rotación, el del video, que es Vilma Rocket, claro, sino Libéralo, que ahora les voy a preguntar, después del tema, por qué algunos están en inglés y otros en castellano, y cómo fue la génesis del disco. Ahora vamos con Leviatán y Libéralo. ¡Libéralo! We'll be right back. Bueno, ya tenemos entonces en el palo y a la bolsa del primer tema. Vamos entonces con lo que habíamos dejado en el bloque anterior. O sea, ¿cómo llegaron a grabar este disco que para colmo viene fechado en el 2008? Si lees la gráfica. Exacto. Bueno, tuvimos un parate antes, que fue parate a media. Por ejemplo, la gente se piensa que no tocamos más directamente, y no, seguimos tocando. Dura la vida de las bandas, claro, independientes en la Argentina. Exactamente, o sea, totalmente. Al ser independiente y no tener para que hacer que la gente se entere, no se enteró la gente acá en Capital que nosotros estuvimos tocando por el interior del país. Uh-huh. El interior del país, bueno, otra movida distinta, pero tuvimos mucho tiempo tocando ahí. Por otro lado, tuvimos un parate verdadero nuestro, que fue problemas personales, todo, estamos más grandes, no igual que cuando éramos pibes, que estamos todo el día dedicados a la música, cada uno se dedicó a su cosa, a su empresa, que está casado, a todo. Pasado los 30 tenés el problema de que la cerveza te la tomás igual, pero al día siguiente no te levantás con la misma resaca. Quiero sumar a esto también que somos una banda independiente, 2001, el dólar aumentó, claro, nos bancamos, sí, todos nosotros, todo, 2004 recitales. De Cromañón también, uh-huh, todas pequeñas cosas que también de afuera fueron sumando, ¿no? a nuestro. Y estuvo el tema de la que se fue también el bajista en intermedio, y estuvimos un tiempo lentos como para arreglar, pues nosotros veíamos bandas que capaz que iban a un estudio, nosotros nunca fuimos de grabar, en 15 días está el disco, uh-huh, lo grabamos y en un mes sale. O sea, nunca lo... Somos muy volteros para todo. Uh-huh. Para hacer una tapa, para hacer... Bueno, perfeccionistas, no estamos. Claro. Caramba. Entonces, durante años se le criticó al heavy el no tener la profesionalidad suficiente. Y claro, después que las bandas empezaron a preocuparse por los detalles, hoy en día nadie dice una palabra de eso, pero es verdad. Claro. O sea, el profesionalismo se hace también con prueba y error, perdiendo tiempo, perdiendo oportunidades. Perdimos mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, estuvo ese tiempo y después decidimos, los temas los teníamos hace bastante ya, uh-huh, o sea, para grabar, bueno, nos pusimos a grabar. Lo mismo nos pasó en el estudio, o sea, todo te va sumando tiempo, o sea, se tarda en grabar, ya te digo, no una banda que viene a la compañía te dice, mira, ustedes tienen 10, 15 días, grábenlo, el estudio cerrado para ustedes y terminan el disco, no. Claro. Pasaron los meses y después vamos a arreglar lo otro y aquello... Y bueno, se fue sumando el tiempo, que uno que se iba afuera, el otro volvía, que lo que te contaba fuera del aire, que también tuvimos problemas con algunos ruiditos del disco, que quisimos meter el video, uh-huh, y tardamos más tiempo porque a la vez volvimos a tardar un montonazo de tiempo en una edición del video, entonces retrasamos todo para que el video entre. Claro, ahora las opciones son tantas que a veces hasta te estorban por ese lado, claro, también. Es más, ahora estamos por grabar un video y estoy seguro que cuando lo terminemos de grabar vamos a decir, ¿por qué no metimos también ese video? Hubiésemos retrasado el disco, pero si no, no termina más. Obvio. Entonces, con esa cosa se fue pasando el tiempo, lo que te contaba también de la imprenta, uh-huh, que tuvimos que volver a hacerla, porque las tapitas que ahora son más finitas no entran lo mismo, y bueno, con eso se va yendo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, somos una banda independiente, César. Sí, claro. Sí, no hay nada que hacer. No, por ese lado no hace falta explicar nada. ¿Por qué algunos temas en inglés y otros en castellano? En realidad, cuando estuvimos en Europa, hemos visto que... Y nos dimos cuenta que el inglés pega más. Da más para el rock. Sí. Y también abre un poco de puertas para afuera. Uh-huh. Entonces me parece que... Que se nos da para cantar en inglés. Creo que es por eso. ¿Vos qué pensás? Sí, no, o sea... El punto es que es el cantante, ¿no? Que pone la nosotros cara allá y que no habla inglés, así que me preguntas siempre. Nosotros somos una banda que siempre dijimos vamos a cantar en castellano, o sea, cantamos lo que nos pasa a nosotros en nuestro idioma. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, o sea, cuando estuvimos allá vendimos determinada cantidad de discos, tocamos determinada cantidad de shows y dijeron, lástima que no cantan en inglés, porque está bueno que la gente, pero lástima que siempre nos dicen lástima que y bueno. ¿Y la opción de hacer una doble edición, es decir, con temas en castellano y en inglés también está? Pensamos, es muy complicado, más que nada siempre lo discutimos nosotros para el vocalista. No me gusta las versiones esas que capaz que le cambias o sea, en inglés y en otro, y capaz que no tienen nada que ver, porque nada que ver la fonética de un tema con otro y parecen dos temas distintos. Sí. O sea, lo que está bueno lo que tiene en realidad es la misma música, uh-huh, y la misma entonación, o sea, pero hay cosas que vos decís, no, son dos temas distintos. Uh-huh. Entonces, sí, le pasó a Rata Blanca, claro, con Dewey White y con Marilyn. Dijimos, hacemos un tema directamente en inglés, Uh-huh. Pero no sé si hacer un disco en inglés para afuera, otro disco en castellano para... En este probamos haciendo un temita en inglés. Uh-huh. Como en el otro, no sé, capaz que son 6 temas en castellano y 5 en inglés, no sé. Depende cómo pegue un poquito afuera. Me llamó la atención la apertura del disco con toda una historia Ajá. contada. ¿Cómo vino la mano? O sea, porque no les voy a leer a la gente todo el párrafo, porque bueno, para eso cuento, tienen que comprar el disco. Vos me conocés un poquito, César, y sabés que a mí me gusta mucho Carl Gustav Jung. Sí. En realidad hicimos tipo una historia media mítica, si querés, de la historia de la banda en este proceso de ausencia. Uh-huh. Y yo escribí una historia que no fue muy recibida por los pibes, así que Javier la reescribió. Uh-huh. Pero tomó muchas ideas mías del arquetipo de muerte y resurrección. Uh-huh. Lo que es la muerte de algo y la resurrección, tipo la de Fénix, ese arquetipo. Uh-huh. Y bueno, la gente que tenga el disco lo leerá, a ver de qué piensa, si le gusta. Totalmente. Pero me parece una apertura interesante, más para una banda que, por lo que veo, aúna criterios de las tres cabezas de la banda. Uh-huh. O sea, en ese sentido se manejan con una democracia muy particular. Sí. ¿Mm? Y eso a pesar de que en algún momento vos lanzaste un disco solista, sí. casi como parte de la discografía de la banda, ¿no? Sí, fue como parte de la discografía. No le dimos la misma importancia, la misma, uh-huh. Pusimos el mismo capítulo. No sé si fue un disco solista en vivo, más que nada fue un disco como pirata, porque que lo quisimos sacar. Uh-huh. Tocamos allá, lo veníamos escuchando en el avión, che, qué bien que suena esto, ¿por qué no lo hacemos? No, pero suena muy mal. Bueno, después acá nos matamos para masterizarlo y tratar de que suene un poquitito mejor. Pero quisimos sacarlo, o sea, como una rareza, como, o sea, generalmente los discos, los guitarristas... son con guitarra eléctrica. Ajá. Quisimos hacer algo distinto. Aparte, el disco no es heavy, sino que tiene tango, un poquito de jazz, un poquito de... Flamenco. Sí, había una variedad, es claro, verdad, claro, totalmente. Claro. Che, ¿y los planes inmediatos de la banda? Y presentar el disco, salir a tocar por el uh-huh. interior. Ya con fechas y todo. Y estamos armando. Estamos armando. O sea, el disco está recién parido. El disco está salido del horno. Ah, impresionante. Como te llevaba vos, estaba ahí, días antes. Impresionante. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar el último de los temas en el orden, que es Trotamundo, y que tiene que ver seguramente también con el paso de la banda por escenarios de afuera, ¿no? Una breve semblanza de qué fue salir de la Argentina para tocar material propio. Bueno, de ahí, después de haber tocado afuera, empezamos a extrañar la música de acá, y de ahí salió el disco de covers. Ajá. O sea, extrañábamos eso, o sea, música que capaz que estás acá y capaz que no le prestas, no le da la misma bolilla, o sea, qué sé yo, Miguel Abuelo, pero allá la extrañás. Ajá. Es como que está bueno muchas cosas y la gente, no, esto para hablar horas, ¿no? De la experiencia que tuvimos afuera, pero... No sé, de un recital que vos vas y tocas y la ves a la gente toda quietita, vos decís que no le está gustando a la gente. Ah, sí, todo. Sí, es típico. Pero sí. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados, que tienen recitales todos los días. Sí. Bandas que nosotros después nos dimos cuenta que no, que le gustaba a la gente, pero no se están matando por ir adelante de todo y hacer. No, poco. Se vive de otra manera. Claro, a mí me pasó allá también de sorprenderme, concretamente. También se toca mucho más temprano allá. Sí, a las 9 está tocando la primera banda. Y creo que muy tarde, a las 12 toca la última. No, pero lo he contado muchas veces. Me pasó que fui a ver a Dio en Barcelona y obviamente sale Dio a tocar y yo fui con unos amigos, estaba todo bien. Y primer tema, y yo estaba ahí adelante como loco, porque para colmo te permiten los caminos, claro, llegar hasta adelante y todo. Segundo tema, y siento que me tocan en el hombro, nos vamos a tomar unas cañitas, ¿tú te vienes? Digo, ¿cómo voy a ir a tomar nada? Está tocando Dio, claro. Me ponía como loco yo. Y después entendí que no, se disfruta igual, pero se disfruta desde el fondo, con otra idea, claro, con otras sensaciones. Está más acostumbrado a ver recitales. Otro mundo es, pero está muy bien, claro, cada uno tiene su idiosincrasia, del mismo modo que vas a Brasil y te encontrás con otro panorama diferente, ¿no? O sea, claro, con la misma efusión, claro, pero por ahí podés llegar caminando hasta adelante sin ningún problema. Exacto. ¿No? Y sin embargo se disfruta. Pero extrañas, o sea, tenés muchas cosas distintas, algunas mejores, otras peores, extrañas la comida, otras cosas mejor, la cerveza más rica, no sé, pero vienen acá las bandas y les termina gustando el ole ole. Sí, la fusión tiene mucho que ver. Por eso te digo, hay cosas muy buenas. Uh-huh. Y otra que te quedás con este país, a pesar de todas las contras que tiene. Sí, totalmente.

Más información en www.lanavestudios.com. Head, ex guitarrista de Core en Argentina. Sábado 30 de julio, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas: Mojón, Amplexo y Sádico. Anticipás en venta Locuras, Lichi, Tenio el Capital, Transiluaria, La Luz, Metal Manía, La Estaca y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza Young Record Group. Head en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush, en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Saben que el Noticiero de Las Pampas es un programa dedicado a la escena local, y cuando decimos local, presuponemos la escena de la República Argentina, pero normalmente nos llega el material de bandas sudamericanas, no podemos pasarlas todas, por supuesto, pero vamos a hacer una excepción con las bandas uruguayas, porque yo ya lo he dicho muchas veces, tenemos muchísima afinidad con la gente de Uruguay, porque prácticamente hablamos el mismo idioma, en el sentido de que hablamos castellano rioplatense. Cuando te pregunten qué tipo de dialecto hablamos nosotros, bueno, es castellano rioplatense, precisamente, y se aplica tanto a los uruguayos como a los porteños, por ejemplo. Bueno, el caso es que tenemos dos bandas, dos para presentar, que nos enviaron su material. En primer lugar, Etílica, una banda formada a fines de 2006, con Leonardo Betancourt en guitarra, Javier Pasos en voz, luego se le añade Miguel Bernaza como bajista y Luis Vieira como baterista, y justamente lo que vamos a escuchar de ellos es Obreros. Vamos por lo extremo hoy en la escena uruguaya. Luego viene Raíces Muertas, una banda que sí ha sido editada aquí en la Argentina a través de Pulmonar Recordables, y que justamente su disco se llama Sueño Irreal. El caso de Raíces Muertas tiene a Guillermo Cabrera en voz, a Carlos Cabrera en guitarra, a Cristian Galipolo en guitarra también, y Álvaro Ramos en bajo, más Diego Rodríguez en batería. Lo que vamos a escuchar de ellos es Atardeceres Calientes. Dos bandas yoruguas, dos, aquí en el Noticiero de Las Pampas. Odio del pueblo se oprime en cadenas, y esta injusticia no puede seguir. Oscura existencia en un mundo de ruinas, y hace que el clavo prefiere morir. Roja la sangre, no va a sufrir, la explotación va a sucumbir. Levántate, pueblo leal, admito de revolución social. Y esos burgueses son egoístas, que desprecian a la humildad. Serán barridos por anarquistas, hacen un grito de libertad. dientes, donde se juntan la tierra y el cielo. Arde el futuro junto a nuestros sueños, en la hoguera alimentada por su afán. Caminando, esperando, prenda para llegar, pero tus ojos cerrarán y en círculos caminarás, volviendo atrás por un camino paralelo. Resulta que momentos antes de venir para el programa me llega un mensaje de Tommy Iglesias, de la banda Sleeping Brains, el bajista, que me manda una carta para contarme una noticia, y es la de que, bueno, te voy a leer directamente, ¿no? La banda decidió hacerse la Oceanía, y dado que cantaba en inglés y que nuestro batero, te voy a leer literal, y que nuestro batero nos había abandonado, decidimos probar suerte en el exterior. Eso va por Tommy y Willy Iglesias. Por un tema de visa vinimos a Nueva Zelanda, país que recibirá a casi todo el mundo este año debido al Mundial de Rugby 2011. Desde que vinimos, 6 meses atrás, que hicimos 5 recitales, todos un éxito. El último fue hace 2 días, en una competencia organizada por Red Bull Studios y Metro Magazine, en un lugar considerado como super top acá, llamado Sales and Bar, porque queda en la calle Sales Street. Bueno, fuimos los campeones de dicha competencia, me dice Tommy. 93 participantes, 12 semifinalistas, 4 finalistas, un campeón. La victoria fue anunciada por el cantante de la banda Luger Boa diciendo "And the winner is from Argentina, Sleeping Brains". Y justamente me cuenta acá el jurado y demás. El premio, una sesión de grabación en el estudio, uno de los mejores del mundo, que tiene solo 4 sedes en Londres, Los Ángeles, Ciudad del Cabo y Auckland. ¿Qué me contás? Dice, hay muchas fotos en nuestra página de Facebook, y un lejano pero cercano abrazo. Bueno, aquí tenemos argentinos que andan por el mundo y encima ganan premio. Me parece que vale la pena destacarlo y escuchar un temita ni más ni menos que Female Stars, del primer disco de Sleeping Brains, del disco First Dream. Así es la historia. Bueno, suerte para los muchachos y muy contentos de que les haya ido muy bien haciéndose la Oceanía. Esa es muy nueva realmente, Female Star, Sleeping Brains, y continúa luego el noticiero de Las Pampas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, este último domingo ocurrió un evento que para algunos de nosotros que estábamos en la Argentina muy tranquilamente en un día lluvioso y festejando el Día del Padre, bueno, seguimos con cierta tensión, no sé si todo el mundo, yo lo hice al menos, porque creo que lo que está pasando en este momento en España y subsecuentemente en Grecia y en las capitales de Europa y de parte del mundo es algo que tiene mucho que ver con el futuro y es la rebelión de los indignados, es decir, la rebelión de los ciudadanos comunes que no quieren bancarse más gobiernos que trafiquen a sus espaldas con sus intereses. Entonces, bueno, sale a la calle la gente espontáneamente o con una consigna determinada, pero voluntaria e individualmente apoyando un movimiento global. Y no está mal que uno lo siga desde todas partes, aunque por ahí aquí en la Argentina no vayas a encontrar una representación directa en ese sentido. Pero me pareció que aquellos que compartieron el momento tan particular donde miles y miles y miles salieron a la calle para decirle a sus gobernantes que no eran quienes los representaban realmente, porque el voto en definitiva se ha convertido en una simple coartada para aquellos que luego lo mueven a su antojo. Bueno, me pareció muy oportuno recordar que el clima en el cual se encontró esa gente en algún momento fue un clima de solidaridad, un clima de esperanza, un clima de combatividad que hacía mucho tiempo que yo no lo percibía por ninguna parte. Eso me hizo acordar de unos versos de un verdadero grande, de un verdadero monstruo que fue el poeta de Orihuela, Miguel Hernández, que murió justamente en épocas de posguerra, que fue asesinado o ajusticiado en épocas de posguerra, y que preparó un poema que lo podés leer hoy lo mismo que lo leías en aquel entonces, y hablaba de las mismas cosas que pueden sentirse hoy en día, y también de aliento para todos aquellos que creen formar parte de un mundo nuevo en el que la solidaridad va a ser indispensable, es decir, un mundo en el que aquellos que tienen poco se junten, hagan causa común para enfrentarse a aquellos que tienen mucho y que no quieren soltar sus privilegios. Entonces, decía en este poema Miguel Hernández, titulado Sentado sobre los muertos, decía así el hombre: ayer amaneció el pueblo, desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos. Castiga a quien te maliere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Así hablaba Miguel Hernández y de esta manera alentaba todo sentimiento popular en contra de esos que, a pesar de tener tu voto y de usar tu voto como coartada, no son otra cosa que tiranos. Democracia, democracia es otra cosa. La democracia es lo que realmente la gente siente. Por eso mismo, cuando muchos de esos políticos hablen de utilizar la legítima fuerza en contra de los supuestos violentos, no hay que olvidarse de ese detalle, que si ellos te llaman violentos, teniendo o formando parte de un movimiento puramente pacífico, vos podés llamarlos como corresponde, con el nombre que corresponde, tiranos, con votos o sin ellos. Gracias a Miguel Hernández también por la inspiración y para todos aquellos que alguna vez soñaron con un pueblo libre de cualquier nación y de cualquier país. Vamos a escuchar un tema de Barón Rojo, ni más ni menos que ese emblemático Resistiré, pero hecho por otra gran banda, Azrael, y con la consigna y el mensaje y el deseo de siempre. Resistiré, de Barón Rojo, por Azrael, en un día muy especial donde las libertades del pueblo de verdad, por una vez, triunfaron. Señoras y señores, llegó el momento tan ansiado por algunos de la despedida. No el nuestro, que nos divertimos mucho haciendo esto, por supuesto. Para mariscalrock.com y desde Radio Éter, que sale por supuesto por radioeter.com.ar los días miércoles a las 23 horas. También para FM Box de Punta Alta los viernes a las 20 horas. FM City Rock en el 97.1 los miércoles a las 22 horas. Esto es en Pergamino. FM Espectro los lunes a las 20 horas en Corrientes, FM del Tuyú para el Partido de la Costa los jueves a las 22 horas y The Rock de Mar del Plata para todos ellos y por supuesto en la web de Requiem, esto es www.radio.requiemweb.com.ar para todos ellos o a través de todos ellos hicimos los que estamos hoy aquí. Locutó, habló boludeces y eligió la música un servidor César Fuentes Rodríguez, estuvo tras los controles y en la producción el caballero Gustavo Sitzer, sacó fotos la señorita Laura Paz y los estudios de Radio Éter nos cobijaron en el día de hoy para enviarles este mensaje de amor, paz, alegría, buena onda y no pienses demasiado porque es todo inútil y bla, bla, bla, bla, bla. Vos sabés y si no sabés te lo cuento yo. Señoras y señores, hasta la próxima semana con el noticiero de las papas argentinas.